Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Edición de Gamers, no se asusten, son las 4 y media, estamos en Radio Yoreo, 7.5, no somos una teleoperadora fastidia en siesta, nosotros la fastidiamos, pero para hablar de videojuegos. Así que, sin más dilación, vamos a presentar al equipo de hoy, una semana más a los mandos, señor Villa. Buenas tardes. Hola, Kiko, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí dispuestos a darle hoy mandanga al tema, tema patrio que tenemos hoy. Ahí, ahí, a defender lo nuestro. La piel de todo. Bueno, siguiendo con el rodaje, tenemos aquí a nuestro nuevo fichaje, al señor Rafael Ortiz. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. La hora de cafetito, pero venimos aquí espabilados para aportar nuestro granito de arena. La próxima vez no lo tenemos que traer. No estaría mal. Muy bien, pues, señor Villa, antes de nada, para situar a la gente, vías de contacto, pues... Aquí las tenemos. Tenemos el blog de la asociación, tenemos el Twitter, Facebook, Game Edge, en ambos. Luego estamos en iBooks, iTunes, Hoy Esto y no solo Gamer. Solo Gamer. Tenemos algo que comentar por ahí, ¿no, Keko? Sí, tú más que yo. Yo, pues nada, decir que ya está online la revista de este mes, de No Solo Gamer, de abril, en la que tenemos tres participaciones. Una, nuestro amigo Rafa Valencia, lo felicitamos desde aquí una vez más por ese podcast Rejugando, que tienen ahí un articulico en la revista sobre Sonic. Qué raro, ya Sonic, qué raro. Sonic, para él es la vida. A ti tenemos un articulico de opinión en nuestra sección del programa sobre Slender. Sí, unas primeras impresiones sobre Slender. Y luego yo, un servidor que tiene doble participación. Está el artículo de análisis de Gears of War Judgment y el análisis de los dos primeros episodios del descargable de Assassin's Creed 3. Ah, pues mira, sabía lo del Judgment, lo del Assassin's Creed no tenía constancia. Pues ya lo sabes. Ya esta noche tenemos cositas para leer. Muy bien, pues yo creo que más o menos queda todo dicho. Sí, bueno, decir que también, que no se nos olvide, que el mes que viene tendremos una pequeña ampliación en texto sobre el programa de hoy y uno que haremos en un futuro. Bueno, si tiene éxito, haremos la secuela, ¿no? Sí, hombre, esperemos. Pues yo creo que ya hay que decir de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de cuernos, de toros, ya se respira la mire, ¿no? El olor a jamón. Vamos a hablar de la representación española en el tema de los videojuegos. O sea, cómo se nos ve, personajes a destacar, localizaciones, situaciones que creemos que, aunque sean un tanto tópicas hacia nuestro país, creo que era necesario hacer un pequeño repasito, y hay mucha historia para contar incluso en varios programas. Así que, como dice el señor Villa, si todo va bien, la secuela está al caer. O sea que, amigo Villa, si empezamos a tocar las cuerdas de la guitarra, comenzamos ya con el programa. Pues vamos allá, por Paco de Lucía. Ponemos ya el traje de cordobeses, feria de abril, también no lo hemos pensado, pero el programa ha caído un poquito también en la semana grande. Justo en la fecha de indicada, o sea, que yo creo parece que estaba todo planeado, pero... Sí, muy castizo hoy el programa de hoy. Y yo creo que sin más dilación vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar por uno de los personajes que nació, o sea, uno de los personajes españoles que apareció después del gran ilustre señor Vega, del que hablaremos a lo largo del programa. Señor Lawrence Blood, de Fatal Fury 2. Traducción literal, Lorenzo Sangre. Vamos a ver. El nombre lo dice todo ya. Vamos a ver cómo se come eso. No conozco ningún apellido español que haga alusión al fluido vital, ¿no? Pero. No, pero bueno, se ve que el hombre pues repartía muy bien. ¿Qué me contáis de este personaje? Hombre, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no jugaba al Fatal Fury 2, pero después de recordar un poquito, hacer un poquito de remember de este luchador, la verdad es que el personaje se las traía bastante porque, vamos, era increíblemente alto, lo cual tampoco es que. No sabemos, no sé hasta qué punto representa muy bien al español medio, porque sí. De entrada ya el tío, pues como que medía 1,85, 1,90, lo cual. Vamos a englobarlo en que era el típico macho ibérico de. Macho, pero enorme. Yo creo que ya era como una especie de anticipación de Bardem. O algo sí. Por el estilo. Sí, sí. Y el tío, pues se ve que lo de sangre, el apellido de sangre le viene porque. Que repartía bien y además iba con su con el capote y con su espada. Lo que es la historia del personaje, no es que tenga una historia muy profunda, pero bueno. También aquí ya comenzamos con tópicos en el tema de los videojuegos, que no sé por qué nos lo trasladan a nosotros. El tema del narcisismo exagerado, sí. y la exaltación de uno mismo, porque este personaje valora todos sus hechos, todos sus actos, los valora despreciando lo de los demás. Es un poco una visión un tanto maniquea del español. Siempre nos ponen un poco como subiditos. Sí, sí, no acabo de entender. Más cosas curiosas. El escenario, por ejemplo, peleamos contra él en una plaza de toros, pero una plaza de toros al uso, incluso con un montón de toros alrededor, en los que podemos, incluso si nos levanta al aire, podemos caer encima de ellos y nos quita energía. Una cosa bastante particular. Y luego tiene un elemento el escenario que denota o delata de dónde estamos luchando, y quiero entender que es Barcelona, porque está la Sagrada Familia de fondo, si no me equivoco, por lo cual debo entender que la Plaza de Toros será la Monumental. Bueno, pero esas localizaciones ya sabéis que. Eso ya es un poquito, lo ponemos. Es cuando empiezan a hacer como un poco popurrí de obras arquitectónicas, y de repente te ponen la Plaza de Toros y luego te ponen la Sagrada Familia, y igual te podrían poner una autopista. Sí, encima tampoco les importaría mucho. ¿Y qué te parece este personaje? Pues hombre, yo... Un luchador vestido de torero, ¿no? ¿Qué crees que te diga? Es el tópico... Lamentable. El tópico español, lamentable. Llevado a la máxima exponente. Como defensor de los animales ya te puedo decir que un torero es para mí lamentable. No, pero por lo visto es el arquetipo que sí, funciona. Es el arquetipo, la imagen estereotipada total. España igual, paella, flamenco y toro. Es eso, es que no hay más. Y ahora lo veremos, porque tenemos aquí una buena remesa de... En el futuro yo lucharé porque el arquetipo español sea las patatas bravas. Yo creo que es más saludable. Con salsica. Sí. Pero se da para plataforma, porque... o para un juego de Nintendo de ese de cocina. Propongo, imagina ser patata brava. Juego que me compro el día que sale. No sé dónde está la edición especial que me voy ahora mismo. Corto el programa que me largo a comprarlo ya mismo. Goti del año, pero vamos. Goti del año por lo menos. Bueno, una pequeña fucada antes de acabar con este personaje. Creo que su origen, como he dicho, bebe de Vega, de Street Fighter. Pero si analizamos el final que tiene Fatal Fury 2, luchamos cuando vencemos a todo el roster inicial, luchamos contra un boxeador al principio. O sea, Balrog de Street Fighter. El segundo personaje es Lawrence Blood, que haría las veces de Vega en Street Fighter 2. Sí, los juegos de SNK siempre eran espejos. El tercero, si me equivoco, era Billy Kane, que es el tipo del palo, que es un personaje que ya salía en la anterior entrega de Fatal Fury, con lo cual lo podemos relacionar un poco con Sagat, que venía también de participar en Street Fighter 1. Y el último personaje era Krauser, que era un poco, tiene roces con el jefe final de Fatal Fury 1, de Chris Howard, con lo cual, igual que Bison y Sagat, con lo cual es un poco... No, hay un paralelismo importante. Sí. Si pudiera decir, habría un paralelismo importante. Pero vamos, yo creo que eso es lo que ha dicho Rafa antes, que ahí cada bebían unos de otros. Sí, sí. Pero que vamos, nunca he visto algo tan descarado por lo menos en los cuatro últimos rivales de un juego de lucha, como en este aspecto, esta semana analizando el tema de Lawrence Blue. No, sí, es que la estructura, lo que sorprende muchísimo es que todos esos productos, como ellos tomaban el tema de la fórmula, pues daba esa impresión de que ellos cogían y no podían salirse de esos cánones, porque si no, a lo mejor el juego era un fracaso. Efectivamente. Pero bueno, luego se demostró que luego con otros juegos, menos mal. Sí, afortunadamente. Afortunadamente se demostró que no era así, pero bueno. Afortunadamente. Pues vamos a seguir. Ahora nos vamos a un juego que no tiene nada que ver. En este caso es una localización, no es un personaje. Super Monaco GP, mítico juego de arcade y Mega Drive. Se acordaron de nosotros. Circuito de Jerez. Bueno, en el juego dicen que es Spain. Claro, pero no quisiera precisar mucho, no voy a ser que. No sabían dónde estabas. ¿En el Lios o algo? Yo, como veían que habían varios, dijeron: España. Ya está. Vamos, según no toda. Y se curaron en salud. Según toda la rumorología y toda la información que se puede dar, es el circuito de Jerez. Incluso, es que además, es que no. Corres esa pista y el, claro. ya solo la paleta de colores que intenta simular un poco la sensación de calor, de sol, claro. Dices: es que todo tiene que ser Jerez. Por fuerza. Por secano, ¿no? Porque sí, dices, sí. Como es un ambiente de secano. Porque es que es total, es que es así, totalmente secano. O sea, no tiene nada que ver con el resto de pistas del... Dice tú aquí, Yoshitaka, aquí no llueve. No. Le dirían a lo mejor. Clarísimo. Al amigo diseñador. Sí. ¿Eso habéis tenido oportunidad de catar este circuito? Yo este en particular, creo que lo jugué en mis tiempos, pero la verdad es que este juego es bastante mítico y hace tiempo que no. A lo mejor lo recupero y le vuelvo a echar una partidita. No sí. Te digo que no. Tiene su aquel. Seguimos para adelante. Otro ilustre que recordamos hace poco en otros podcasts, pero Don Flamenco. Este fue bueno. El boxeador de Punch Out. Perdón, ¿en qué podcast dices? VP. Ah, vale. Vintage es que player. No te había oído. Vale. Vale. Son los cascos. Sí, seguro. Eso, Don Flamenco. Bueno, aquí el estereotipo más se basa en nuestra cultura flamenca, por decirlo así, con esas poses que tiene y esa. Sobre todo la pinta de andaluz que tiene. Sí. A mí me recuerda este personaje, me recuerda muchísimo al estándar del Latin Lover de Antonio Banderas. No sé por qué, pero me da a mí que es un poco como una parodia de él, ¿no? La rosa en la boca. Sí. Las poses así, es bastante delgadito, aparte no es muy fornido, no tiene nada que ver con el del Fatal Fury 2, es más bien un tipo, ese sí que se ajusta más o menos a la media. Bueno, está un poco entre Antonio Banderas, de la época de Alfredo Landa y a lo mejor tiene los vingueros, pues bueno, tiene ahí como una especie de... Ahora que lo dices, sí, porque no es ni musculoso, creo, en el juego, por lo menos la versión de NES es muy... Hombre, algo más marcado en la versión de Wii, pero bueno, musculoso, uh-huh. No mucho. Este de Villa, que me cuentas tú. Pues este lo descubrí gracias a vuestro podcast. Y nada, con el nombre de Don Flamenco. Ya te puedes imaginar más o menos por dónde van los tiros. O sea, y luego lo ves y lo que dice Rafa, las animaciones, la rosa y todo eso. Que yo insto al que nos escuche. El típico prototipo. Al que nos escuche, yo insto a que me diga cuál es la canción que suena en el Punch Out de NES cuando aparece este personaje. Porque es una canción familiar, pero es que yo creo que no tiene nada que ver con. Sí, es una versión, pero yo sobre todo en la presentación de Wii es una versión de una composición clásica, pero aún no acabo de situarla. Pero es una versión flamenca bastante divertida, que además sale una secuencia inicial que se ve como Don Flamenco coge y despacha a un toro Miura de un gancho que es digno de ver, porque bueno, ya eso ya te quedas ya un poco parado. Bueno, ya entra el toro también otra vez en escena. Sí, o sea, sí. No podía faltar. Es que ya es demasiado. Es exacto. Empezamos fuerte y luego lo mejor son las voces del personaje. Cuando dice Carmen, mi amor, cuando le van a golpear. Carmen, mi amor. Carmen, otro nombre que... Por lo visto, fuera de nuestro país, parece que no sepan que hay más nombres aparte de Carmen. Sí. No sé si será por Carmen de Mairena, pero... No, hombre, tío. ¿Cómo va a ser Carmen de Mairena? O sea, la grande. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Dios, por favor. Telecupón. Dejé de verlo el día que lo dejó Carmen Sevilla. Yo lo dejé de ver cuando dejaron de sacar al personaje este pequeñito, a Hugo. Al videojuego de Hugo. Como molaba. Hostia, qué clásico. Ese también tiene mandanga. Ese una lástima que no lo sacaran para consola. O llegó a salir. Una lástima o a lo mejor una suerte por la parte que nos igual toca. Igual suelto el patatón, pero no sé yo si hay algún formato en consola. Sí que había un juego de Hugo, recuerdo yo. No sé si llegó a salir en Mega Drive. Me suena a mí que saliera algún juego en Mega Drive. Pues... O sea, no estoy completamente seguro, pero... Vamos a dejarlo interrogante para que no nos cataloguen de patateros ni nada de eso, pero... Muy bien, vamos a dejarlo interrogante. En formato físico... Cortaremos el dato. Yo creo que sí. Después del descanso, lo voy a consultar. Seguimos más personajes. Nos metemos ya en el universo Capcom, pero sin entrar en el que todo el mundo se piensa. Hablamos de Cracker Jack, un personaje que, por el nombre, no incita mucho a pensar que es español, pero una vez que vemos su estética, con ese sombrero cordobés que lleva y esas patillas de Curro Jiménez, yo creo que deja... Y con una corbata y todo, o sea, es un personaje un tanto estrafalario, pero reparte hostias como panes, y su escenario es como un... ¿Cómo diría yo? No sé si decir un cortijo. Es un ambiente que sí, que recuerda mucho a España, con una fuente en medio, sí, muy, muy granadino, muy andaluz, muy... Sí, este personaje pertenecía a Street Fighter X, ¿no? X, sí, la primera. Que es la primera incursión de Capcom en el mundo poligonal. Correcto. Con sus batallitas uno contra uno. Y la verdad es que yo, fíjate, al comentármelo, es cuando me lo habéis recordado que existía, pero no había caído yo en este personaje. Y además el nombre Cracker Jack... Claro, es que no... Que Jacinto... el reventador. No sabe tampoco a qué se refiere. Sí. Podrían haber tirado un poquito de diccionario simplemente con un nombre popular, que tampoco... Luego es que encima te saca un bate de béisbol en mitad de... Cierto. Uno de sus golpes. O sea, es que no... A lo mejor es cubano. A lo mejor es cubano y no hemos caído. Puede ser que tenga un ramalazo cubano. Sí. Puede ser. Sí, sí, muchos gestos a España no hace, pero bueno. Sabemos que es español, es un esbirro de tantos de Mr. Bison, de la grupo Shadowlow. Poco más, porque esta saga sabemos que los finales, los endings no aportan nada de luz a la historia, porque son pequeñas cinemáticas haciendo un poco chorra, por decir entre comillas, y poco más se sabe, aparte de esos datos. Pues bueno, un personaje que a mí particularmente me gustaba mucho manejar y que tiene un diseño que a mí no me desagrada. Nunca le veremos los ojos en la vida, pero... También si se acerca mucho a la cámara tampoco se lo veríamos, porque en aquella época la definición no era muy... Amasijo de píxeles. Amasijo de píxeles. Es más, se insinuaban. Sí, bueno, sí. Yo te dejo los ojos, te dejo una marquita ahí y ya tú te haces la idea. Sí, sí, no, eso está clarísimo. Me gustaría haberlo visto en EX2, porque ahí sí que me consta que los gráficos eran bastante mejores. Pero no, nunca nos quedaremos con esa incógnita. ¿Esa apareció en PlayStation 2? PlayStation... O llegó a aparecer la 1. Arcade y la 1. El X3 ya también, que también contaba con este personaje, ya es Playboy. Eso. Seguimos con otro, con un personaje de corte muy parecido, de Tekken 6. Aunque primero vamos a tratar, para dar un poco de variedad, uno de sus escenarios. El escenario de la tomatina de Buñol. Uf. Eso es muy bueno. ¿Cómo se cuadra eso en un videojuego de lucha? No tiene por qué cuadrarse. Directamente. Querían España, pum, tomatina. Podrían haber puesto... Ya está. Es que podrían haber puesto cualquier otra cosa. Sí. La mascletá. Podrían haber puesto una plaza de toros. Está bien. Por ejemplo. Si es que podrían haber puesto cualquier cosa. Yo lo veo original, o sea... O la fiesta de Pamplona. También. Ahí está. Los podrían haber puesto los Sanfermines sin ningún tipo de problema. Sí, efectivamente. Aquí lo que me pregunto es cómo no se resbalan. Porque después, con todo el suelo encharcado... Sí, no se resbalan y no se manchan. Eso también es bueno. Pues son los fuckers. No hay más. Son Tekken Fighter. Son Tekken. Eso de tanta potencia que tienen, automáticamente no se pueden manchar. Las ondas expansivas. Sí, eso. Lo que hacen es limpiar el tomate. El Ariel, está el Ariel y luego las leches del Tekken, que es lo que también limpia muy bien. Como curiosidad, este escenario, pues, por no decir el nombre real de la fiesta... hay varias pancartas en el fondo del escenario que te ponen viva la fiesta del tomate o algo sí, así. Viva los toros. Yo es que creo también. No, luego hay una que está en el lado izquierdo del escenario que es muy buena, que sale lo de la fiesta del tomate y debajo, bueno, y a los lados hay un toro y otro toro enfrentado. ¿Ah, que sí? Eso ya es, sí, sí, eso es cuando gira el escenario a la izquierda en cierto ángulo, lo ves y dices tú, esto ya es, les ha faltado, él no va más. Claro, deberían haber puesto ya una paella así, pum, como una especie de sello en una parte. Sí. Pues te digo una cosa, hubiera sido muy bonito, ¿no? Para el tema de los valencianos, una paellita ahí. No estaría mal, no estaría y mal. Faltaba una falla por ahí quemándose. Sí, sí, sí, sí. Oye, hay un personaje fallero. Como para luchar un personaje español, una española vestida de fallera, yo propongo ese personaje para una siguiente edición de Tekken. Oye, puede tener Tekken en las fallas, bueno, y quemándose la falla mayor detrás. Bueno, yo creo que esto puede tener su encanto, ¿eh? Un personaje en plan el árbol este, no me acuerdo cómo se llamaba, de Tekken también. El Mugullín. Ese, pero un Ninot. Ninot, sí. Oye, Ninojin. Ninojin. Casi sería algo así. No estaría mal, no estaría mal. Pero podríamos proponer un juego ya, personajes, pero ya castizos, pero a más no poder y todos sentados en España ya. Bueno, no voy a entrar en detalles porque Spain, podría ser esto. Spain Fighter, igual damos alguna idea, algún estudio independiente o algo. El Real Fighter, que como se hizo por aquí, por estas tierras, para uno de peleas que tenemos y no... Es verdad, tampoco... No me tiro nada así español. No nos gustamos ni nosotros. Pues no nos vamos de Tekken 6. Introducimos al personaje que apareció por primera vez en este juego, Miguel Caballero Rojo, matador, con ese pantalón de torero, esa, digamos, ¿cómo diría yo?, esa camisa que lleva por encima de, no sé, de catalogarlo de rejoneador o de, sí, algo así. Sí, algo así. Con el pelo, yo diría que un poco incluso a lo afro. O sea, había un pelo así un poco extraño. Yo creo que lo dejan a la imaginación. Lo mejor de todo es que después de un montón, una década después, más de una década después de Fatal Fury, el mismo tópico. Es no salen. No, tampoco se esfuerzan mucho, vamos. Nos tienen tampoco, encasillados. Nos tienen totalmente encasillados. O sea, ahora que he dicho lo de encasillado, ¿sabes a qué me he recordado? ¿Qué? Michael Landon, tío. Al informal, efectivamente. Qué grande. Encasillado. ¿Cuánto tiempo, tío? De vez en cuando Villa le pegan unos flashes así guapos. Está de buen apunte. Estáis recordando. Bueno, que me lo grababa en VHS, madre mía. Gran formato. Pero el beta siempre fue mejor. Aunque nunca funcionó. Eso para un programa, desde luego. Bueno, ahora tenemos aquí un personaje tanto particular: Siren, de Battle Flip Shot. Que aquí quiero yo que el señor Villa nos cuente un poquito. No vas a revelar cosas porque sí, yo. Porque esto yo creo que es la primera vez que lo escucho. Yo me he quedado a cuadros. Yo me quedé igual que vosotros cuando lo vi. Se trata de una chica de origen español. Y vosotros recordáis el típico juego que se llamaba Pong, que eran los dos palitos que se tiraban la pelotita y tal. Ajá. Pues este es igual, por decirlo de alguna forma. Pero en vez de las barras, hay muñecos con escudos que se van tirando la pelota y detrás tienen como otros puntitos que tienen que derribar el enemigo. Y es lo mismo, pero en vez de las barras están los muñecos con los escudos y se van rebotando las pelotas. ¿Pero este juego de qué año? Del 98. ¿Del 98? Del 98. ¿Y la compañía la tienes? Creo que era Vicus o algo así, me ha parecido ver. Eso no... Es uno que hicieron, no, uno... No me he quedado con eso. Hicieron uno y... Sí, claro, si es que era el Pong era insuperable ya, de por sí. Este era el Pong maquillado, un poco aquí. Sí, hicieron el remozado para actualizarlo, pero es que el Pong era único. Quitarle el fondo negro y los palos blancos. Ahí está. Una revisión. Yo creo que ahí perdió la esencia. Era un remake en HD. Sí, sí. De la época. De la época, el equivalente. Pues sí, nos hemos quedado bastante a cuadros. Más escenarios, más localizaciones. Esta ya es un poquito más actual, porque estamos hablando de King of Fighters 11, uno de los pocos King of Fighters buenos de los últimos años. Y tenemos, para mí, dos escenarios que son preciosos, porque tienen un diseño realmente como SNK sabía hacer antaño. El acueducto de Segovia. Era un muy buen escenario. Un escenario épico, pelea en un tejado. Tejado random, el que sea. Y veíamos de fondo el acueducto de Segovia. Y si profundizábamos más, veíamos a través de sus arcos el Alcázar también de Segovia. Me entusiasmaban esos decorados. Y me acuerdo cuando echabas una partida y veías a lo mejor, pues alguna, por fin, más o menos bien representada, con cierto gusto. La verdad es que toca un poco la fibra sensible del jugador, ¿no? Y de alguna manera, pues, dices, me han tenido en cuenta, que no han caído en hacer algo, sí, por lo menos algo chillón o desconcertante, que muchas veces más que nada cuando empiezan a representar cosas de aquí o cosas españoles y ves que son más que nada son como interpretaciones sui generis un poco, pues dices, te quedas un poco a cuadro, por lo menos con buen gusto, yo creo. Cierto, con muy buen gusto. Sí, en la línea de todos los juegos de SNK de esa época. Sí, la verdad es que los juegos de SNK yo creo que han sido los mejores juegos de peleas para mí, desde mi punto de vista, incluso mejor que los de Capcom en líneas generales. Va que Capcom tiene sus hitos. Si analizamos, sí. Pero vamos, se dedicaron en cuerpo y alma y eran los que hacían los fondos eran auténticos maestros. No salimos del mismo juego. Tenemos un escenario que no hemos podido confirmar si es español, pero es que yo creo que es la parte baja de este escenario que hemos hablado, porque es un... una zona cualquiera, una calle cualquiera que puede haber en la zona de Andalucía. O sea, estas calles, uh-huh, de estos, estas casitas blancas con las macetas en la calle, con la gente por allí en los patios. La fachada de la iglesia de fondo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, vamos, no conozco otro sitio en el mundo que sea tan andaluz como ese escenario. A lo mejor en Sudamérica puede haber también alguna zona. Sí, que está bien representado. La verdad es que captaron un poquito, un poco de manera sencilla, pero captan bien algo típico español sin caer. Yo cuando vi el escenario, lo primero que me vino a la mente fue Cádiz. Por ejemplo, fácilmente. Lo primero que me vino a la mente, dije, esto es Cádiz. Y sí, a otro sí. Le vendría Jaén, Algeciras. Sí, pero vamos, que puedes encontrar. El caso es que no he estado en Cádiz ni nada, pero me vino a la cabeza Cádiz. Sí, es lo primero. Cogieron algo bastante representativo, sí. Que sí que te lleva un poquito a la idea de España, pero sin caer por lo menos en tan. En algo muy tópico, muy burdo, ¿no? Tal vez eso es de agradecer. Que encima, vemos que es un escenario precioso, pero si nos damos mucha cuenta. Estamos enmarcados debajo de una especie de puente o de arco, de túnel. Uh-huh. Que no sé si esa será una alusión a que más de uno hoy en día vive bajo el puente por el tema de la crisis y demás. Pero sí, un poco anticipado ahí. Pero visionarios. Sí. Visionarios. Bueno, como había otra crisis en los 90, dices, bueno, venga, dices esto para el que venga luego después, para que sepa lo que hemos pasado. Yo creo que eso es el afán del detallismo, que ya si lo marcabas todo en un arco, ese parecía incluso un cuadro ese escenario, ¿no? Está muy enmesado. Y no salimos de la saga KOF. Nos vamos al año 98 y para mí este es el mejor escenario de todo ese videojuego, del King of Fighters 98. El escenario de la Alhambra. Uh-huh. Te meten ahí en España y dices, Dios, España, espérate. Y te meten ahí en la presentación del patio y luego ya los luchadores dentro de uno de sus pasillos y demás. O sea, creo que es uno de los homenajes más bonitos que se le ha hecho a España en la historia del videojuego y no lo exagero en absoluto. Así tengo que revisitarlo porque, mira, no recordaba yo ese escenario y... Y hay que volverlo a jugar para verlo, porque merece la pena. Yo lo recuerdo que era bastante bueno. Pues que ahora mismo no tengo la imagen totalmente clara, pero la sensación era buena. Pues es un... Vamos, tenemos de día, atardecer y de noche. Cualquiera de las tres vertientes es espectacular. Eso en su versión Pixel, pero es que si nos vamos a las versiones de PlayStation 2 y Dreamcast, los escenarios, uh-huh, están hechos en 3D. Con lo cual el nivel ya de detalle aumenta y es realmente... Para mí uno de mis escenarios favoritos para jugar un juego de lucha. O sea, increíble. Bueno, con la excepción del de Vega, que hablaremos un poco más tarde. El de Vega, eso hay que analizarlo. Que trae tela. Tiene un estudio eso de... Hay mucha tela que cortar. Pues, sí, sí, sí. Siguiente personaje. El señor Villa lo sugería. Santiago Arnavisca, de la saga Arnavisca. Cuidado. Arnavisca, ¿eh? Yo creía que era Mavisca, como... Sí, sí. Digo, jugador. Es que... Lo lees así rápido y te... Santiago Amavisca. Claro. Arnavisca de la saga... Estos han cogido aguado y han cogido el nombre y han dicho, pues este mismo, venga. Para dentro. De la saga Rainbow Six. Este tiene un jepeto particular, ¿eh? Sí. Tiene un jepeto especial, sí. Yo diría a medio camino entre la época de Franco y José María Aznar. Con sí, ese, pero... Con ese pelito al lado... Chicos, me está entrando mucho miedo. Es por la tarde, hay luz, pero me da igual. Tengo mucho miedo. Es que no sé, tiene un careto ahí, ese mustache. Es especial, sí, sí. No sé yo. No es para invitarle a comer a casa. Hombre, no. Me da a mí que no. Hombre, y encima, si es antiterrorista de la Guardia Civil, ya... ¿Cómo suena eso, eh? Sí, sí. Bueno, hay que cogerlo con pinzas. Todo respeto a la Guardia Civil, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sí, que ya bastante hemos jugado. Un saludo a la Guardia Civil. Bastante hemos que jugado. Nos escuchan, seguro. Seguro, que nos están escuchando. Bastante hemos jugado con ellos. Como bueno, no meter en la cárcel. Sí, sí, sí. El tema de la piratería. Calla. Sufrimos bastante. Que eso está aún ahí en la cuerda floja. Sí, sí. Veremos a ver. Veremos si nos llega una cartica dentro de un mes o así. Sí, sí. Una cartita de aviso. Que te mando a Arnavisca. Te mando. Oye, que va, viene de visita. Que va el Santi para allá, cuidado. Que va Santi. Se podría hacer un juego, un biopic de este personaje. Sí, Santiago, sí. Arnavisca, tiene un nombre ahí fuerte. A ver si lo ponen para la próxima película de Torrente, bueno. Uy, no es desideal. Que todavía lo meten. todavía lo meten. Coge y no paga. Y por eso digo. Lo llama, dice, esto como es un personaje virtual, no lo puedo hacer lo del amigacho. Que te regalo un jamón o algo. Ya, a ver. Bueno, poco más que decir. Juego de estrategia Rainbow Six, militar. Y ahora aquí se va a despachar a gusto, yo creo que el amigo Villa también, con el tema de Assassin's Creed, ¿no? Que él siempre mete las capuchas por algún lado. Siempre. Siempre que se pueda hay que hacer spam de lo que a uno le gusta, porque supuestamente es lo que más puede aportar. Pues te digo yo, y tú, y ya me cuentas. César Rodrigo y Lucrecia Borgia en Assassin's Creed 2 y la hermandad. Pues cierto, ¿eh? Son, digamos, la familia enemiga del protagonista, Ezio Auditore. Mi pregunta es, ¿tiene que ver con los Borgia que todos conocemos? Por supuesto. Assassin's Creed está basado en hechos reales. O sea, y personajes tienen que ser lo más fiel posible. Uh-huh. Cierto es que tienen sus licencias para poder encajar tanto la historia real como la historia ficticia del juego, pero normalmente sí que se ciernen bastante a la realidad. Y nada, nos presentan un Rodrigo Borgia, que es el gran maestre del temple. En el primer juego es simplemente Rodrigo Borgia, maestro del temple, y al final se convierte en el Papa Alejandro VI para poder tener más poder y hacer a ciertas zonas, ¿tá? No vamos a hacer spoilers. Uh-huh. Y finalmente en la hermandad ya se ve todo el poder que tiene este personaje. Ya es el Papa en todo su esplendor. Y nada, luego pasamos a César, hijo de Rodrigo y capitán general de la Guardia Papal y del Ejército del Vaticano, que te puedes imaginar la que liaría por la Italia de aquel entonces. Uh-huh. Doblegando a diestro y siniestro. Y para terminar, a Lucrecia, que fue amante de, supuestamente, de César. O sea, ese incesto entre padre, hija, hermana y hermano. Qué enfermo, ¿eh? Sí, sí, hicieron ahí un trío amoroso. Aunque de Lucrecia tengo que decir que no se sabe mucho sobre ella. Esto son más que nada hipótesis que he visto yo por la red. Pero se rumorea eso, que fue incesto en la familia Borgia, pero a tutti plain. O sea, que eso más o menos alrededor de las 5 de la tarde. No pasa nada, los chiquillos están en el cole. Sí, sí. No os preocupéis que están en el cole. Además, yo creo que la gente que nos escucha son gente nocturna, o sea que tampoco. No hay... Mejor. Bueno, tampoco se ha dicho nada de. No, no, si la palabra es complicada, no creo que. Es que tú imagínate esto en verano, escucha el padre con el hijo y los chiquillos están de vacaciones y dice, papi, ¿qué es incesto? Y dice, pues mira, cuando tiras la bolita, dice, mira, al cesto, ahí va. Madre mía. Esa es la de la tarde, esa es la de cerca de las 5 de la tarde. Bueno, va, que no cerramos y nos vamos, ¿no? Sí, porque no me tiráis mal, porque esto ya... Me ha matado directamente. Bueno, y lo que decía, de Lucrecia, aparte de todo eso, Rodrigo la usó en varios casamientos con nobles importantes de la época para afianzarse su alianza y asegurar relaciones prósperas. Ríete tú de Juego de Tronos sabiendo esto. Poh, Juego de Tronos ha llegado tarde. Pero efectivamente. Pues no era nadie en el Renacimiento. Madre mía. Juego de Tronos, hermanita de la caridad. Pues sí. Ah, sí. Yo me acabo de quedar muerto con eso. ¿No era una serie de amor? Eso dicen. ¿Y de amistad? ¿El que no, Juego de Tronos? Sí, por eso digo. Yo creía que era de destape. Pues. Al nivel de Spartacus. Bueno, no empecemos a comparar series, que si no... Sí, aquí ya puede haber problemas. Ya se lía. Muy bien, pues yo creo que nos hemos quedado a gusto, hemos hecho una primera buena tanda. Y yo, si el señor Villa lo tiene bien, quiero volver a escuchar las cuerdas de una guitarra. Y vamos con nuestro habitual temazo, que ahora después comentaremos también cuál es. Escuchadlo y lo gozáis. Pues aquí tenéis este absoluto temazo llamado El Patio de la Noche, una de las diferentes versiones que hay del escenario de un ilustre como es el señor Vega de Street Fighter 2, el personaje español de los videojuegos por autonomasia, ¿no? Que conoce todo el mundo, que más llama la atención. Aclarar que este temazo ya lo pusimos en un anterior Gamers, pero es que hoy lo pedí al programa, o sea, hoy es que lo pedí. Entonces, Vega, yo creo que aquí Vega... Incluso es bonito saber un poco las sensaciones de cada uno, de los miembros del equipo, de qué pensó, ¿no?, cuando vio por primera vez a Vega. Así que, Rafa, si quieres... Hombre, encantado. A mí me pareció que era un personaje... La verdad es que yo me sentí... Cuando era pequeño, era un chaval, y me puse ahí a jugar con Street Fighter, y de repente me veo que el español representado pues es un tipo imponente, con una máscara parecida sacada del Fantasma de la Ópera. Además tenía con un halo misterioso, con su coleta y tal. Coño, yo quiero ser como él. Yo soy ese. Digo, bueno, yo soy ese. Madre mía. Digo, qué nivel que teníamos en ese momento de que nos representaran de esa manera. A mí me gustó muchísimo el personaje. Es verdad que era un tópico y tal, pero la verdad es que el personaje en su momento impactaba bastante y yo lo he guardado muy buen recuerdo. Mucho cariño a ese personaje y además me encantaba cuando ya salió la versión de Street Fighter 2 en la que ya se podía seleccionar a los últimos contrincantes para Champion Edition, pues ya era genial poder escogerlo para jugar. O sea, a mí me parece un personaje mítico de la historia de videojuegos e imprescindible. Además, tenía tanto carisma que sí que es verdad que yo creo que incluso fans de alrededor del mundo seguramente recordarán ese personaje por encima de otros porque era de los que más carisma tenían. Sí, afirmo todo lo que dice mi compañero. Y ahora quiero saber qué me cuenta Villa de sus impresiones con respecto a... Pues sí, ¿qué puedo decir que no haya dicho Rafa? O sea, a mí igual, me gustó mucho el personaje, la misma impresión que él. Te ves, la banderica de España, hostia, España. Lo pillas, te sale el cuadrico con el tío el Rubiales, la máscara. Dices, este tío ya tiene que ser el puto amo. Puedo decirlo mal y pronto. No, puedo decirlo mal y pronto, tiene que ser el puto amo. De mal nada. Luego lo coges, otra vez, que si la garrica, el tatuaje, su escenario. Madre mía, era. Hombre, yo hubiera cambiado las garras por una navajita. Pero. Vale, navaja de... un poco más nuestro. Navaja claro. De barbero, ¿no? Bueno, navaja de barbero. Algo así. Sí, sí. Es lo único que a lo mejor, pero bueno, pero lo de las garras es un poquito para lucirse. Las garras ahora imito yo, que mi amigo Villa ha terminado. Sí. Y una teoría. Sí, sí, todo tuyo, que sé que este le tiene ganas. Sí, pues como vosotros, yo cuando vi a Vega dije, gracias por ser español, es un crack. O sea, ¿ves? Otra vez, como pasaba con Lawrence Blood, es un tipo más alto de lo normal. Vega suele medir también el 1,90, una cosa así, más o menos. Y es eso, es un tío con su coleta que le llega a la cintura, como un andaluza. Sí, queda el contraste, salías a la calle y veías todo gente normal. llegabas y veías a ese tipo y decías, jo, es que aún no habíamos llegado a los tiempos de la selección española y todas estas cosas que ahora como que estamos subiditos un poco. Sí, sí, sí. En aquella época pues salías a la calle y era todo cadena, camisas abiertas con pecho lobo. Y no había mucho más, sí, y claro, sí, te veías, sí, este señor y decías, bueno, pero esto... Depilado totalmente. Esto, ¿de dónde ha salido este hombre? Hay que aclarar que es un narcisista extremo, porque no soporta todo lo que no sea él y todo lo que no sea bello. O sea, es un narcisista más puro nivel, que no sé por qué a los españoles tienen así, pero bueno. Lleva un pantalón de torero, muy simplificado, pero de torero, y los zapatos también, sí. Y los colores de su pantalón, rojo, en las primeras versiones, rojo, amarillo y lila. Uh-huh. Con cierta bandera, sí, de bueno, republicana, lo puedes decir. Sí, sí, eso estaba implícito en el juego. Luego hay que destacar que si nos elegimos otros colores, sí que hay otro tipo de colores que se refieren más a lo que es la bandera actual, ¿no? Que también, claro, se dieron cuenta y tal. El tema de la bandera que antes mencionaba Villa cuando aparecía la localización de España, hay que remarcar que las primeras versiones de Street Fighter aparecía la bandera preconstitucional. Cierto. Porque es que Capcom tenía un problema ahí con las banderas que era un poco relevante. Y con el globo terráqueo también. Por pereza. Era pereza. También. Tal como la interpretan allí, vamos. Porque trabajan mucho, pero para ciertas cosas, pues a lo mejor se paran un poquito más. Pero bueno, al hilo de lo que decías del narcisismo de Vega, era muy bueno porque el tema de la máscara era porque el personaje, por lo visto, se sentía tan bello, era tan... Tenía que proteger, lo primero que tenía que proteger sobre todo era su rostro. Sí. Y por eso el tema de la llama, es que es curioso porque nos me parecía algo muy peculiar, claro, por supuesto. Y entonces cuando se mosqueaba se ponía bastante... En el bastante cabreado. En los primeros Street Fighter le podíamos girar la garra, en el Alpha 3 ya le podíamos girar la máscara. Y el tema de la garra, la teoría que yo tengo es que en Street Fighter 1 había un personaje que era un ninja que ahora se me acaba de ir el nombre por completo. Te creemos, no te preocupes. O sea, el que me conoce lo sabe porque amo Street Fighter, sobre todo los demás videojuegos, pero hay un ninja que lleva una garra también y que yo creo que fue el intento de Capcom de intentar trasladar este personaje a Street Fighter 2 para con las nuevas mecánicas jugables a ver cómo podría funcionar. Claro, y le metieron el elemento de la garra que para mí le da un toque buenísimo al personaje, porque es que es de los más currados en cuanto a diseño. Sí, la verdad es que es un acierto. Y nada, argumentalmente decir que es uno de los cuatro señores de Shadowlow que acompañan a Mr. Bison. Es el más sanguinario de todos. Suelen llamarlo el torero del ninjitsu, el ninja español. Y según muchas versiones, películas, cómics y algunos cánones, porque Street Fighter, su nivel argumental en cuanto a los juegos, no sitúa del todo nunca un canon, siempre se queda bastante abierto. Es el verdadero asesino del padre de Chun-Li, ordenado por Bison, pero hay también muchas creencias de que es Bison el que mata al padre de Chun-Li. Bueno, distintas versiones lo ponen a uno o a otro. ¿En una película salió algo de eso? Pues en la película de dibujos lo insinúan un poco, aunque también... No, digo de imagen real. De imagen real. De actores. De imagen real está la leyenda de Chun-Li, pero ahí es Mr. Bison el que mata... Pues no, o sea, aparece Vega, pero es Mr. Bison el que mata. Yeah. No quiero recordar el Vega de esa película porque... No, yo, por eso te lo decía. Es el de los Black Eyed Peas. Sí, cierto. ¿Cómo? Me he perdido algo. Sí. Eso no lo sabía. La segunda película de imagen real de Street Fighter, Vega, es un tío feo, para empezar. Y es el del pelo largo de los Black Eyed Peas. Uno de los cantantes de Black Eyed Peas. Sí. Y en la otra, la de Van Damme, bueno... Ese es de Cuenca, ¿no? Pues lo tengo no digo porque lo cogieron porque encajaba totalmente con el papel. Pensaron, claro, este hombre que te cuenca, con ese acentazo que tiene, lo vamos a coger de personaje. Hay que verlo eso, ¿eh? Sí. Hay que verlo. O sea, hace una semana así la emitieron la película y la verdad es que para quedarse loco. En la versión de Van Damme tiene una representación un poco mejor este personaje, aunque la careta parece de los 20 duros, pero bueno. Pues yo en esa película no lo recuerdo, tío. De los 20 duros, esa sí es buena. Vale. En esa película no lo recuerdo. En la de Van Damme. En la de Van Damme cuando no, pelea, no lo la recuerdo, famosa escena, tío, que Ryu le tira el supuesto Kame. El supuesto Hadoken, que es un fotograma en blanco. Que le pone. Ryu le coge la cara, se la pone en una especie de horno que tiene ahí Shadowlow. Y como se la quema un poco, se pone a que él echa una furia. Nada, da igual. Luego me la dejas y la veo. Claramente. No pasa nada. Y en la de animación, pues bueno, Chun-Li también le deforma un poco la cara al pisársela. En el combate que tienen los dos, le pisa la cara a Vega y se la deforma un poco. Y ahí es cuando se vuelve loco Vega y propiciando que Chun-Li le gane. sea como sea, recibe por todos lados. Sí, lamentablemente, incluso en el este aspecto se puede comprobar a nivel jugable a día de hoy, porque en la comunidad de Street Fighter 4, que es lo más actual, no mucha gente se elige a Vega. Ese creo que es el personaje que menos se elige. Que yo no lo entiendo, porque yo me los cojo bastante y veo que es un personaje que puedo ganar a la gente, pero no sé por qué. Como aquí el tío Calavera es Ryu, saca Yakuma, pues no. Bueno, la gente va claro, a ganar a toda costa. Claro, a lo seguro. También un poquito. Más cosas de Vega, su escenario. Yo si hay un sitio en España así, yo quiero ir a verlo. Un tablao flamenco enrejado. Con peleas. Con batalla. Con batalla campal. Tenemos está ahí, muy bien. Tenemos ahí. Mientras que te tomas tu tapita con tu vinito. Sí, sí. Te ves cómo se dan de leches. Y ves que de fondo, si te fijas muy bien, donde están los dos sevillanas y los cantantes de flamenco, pone arriba el mesón de la taberna. Ya con eso yo creo que. El mesón de la taberna. Si algún día yo tengo que abrir un bar. No he caído en ese detalle yo. Yo es que lo de Steve es, hombre, es un nombre reiterativo. Tú es que le das al pause y te pones ahí con lupa a revisarlo todo. O sea, yo te puedo decir ahí, magra. Mesón taberna, o sea, es que ya es todo. Es que vamos. Es que castizo imposible. Si monto un bar algún día, el mesón de la taberna, clarísimamente. O sea. Y pondrás un enrejado para que haya peleas. Por supuesto. Pero, sí, legales, eso sí, legales. No vamos a meternos en camisa de once varas. Pero es eso, es espectacular. O sea, qué concepto. Ahí, para que Vega se suba a la reja y haga sus famosos ataques aéreos, tal. No sé. ¿No? Tiene su lógica, porque está puesto un poco adrede, es una trampa para el que va. Porque dice, mira, juega en casa, le ponemos la rejita y a pegar saltos. Sí, pues. Luego esto claro, se pudo ver un poco en la serie de animación también. El combate de Ken contra Vega también tuvo ahí una alusión a este escenario con la verja. Y luego pues también lo veíamos toreando en esa serie. Y enamorando, cada vez que besaba a una mujer, la narcotizaba y la enamoraba y demás. Y pensaba que besaba al toro, y digo, pero bueno. No, al toro se lo limpia bien para proteger a Chun-Li en la serie. Es un poquito. Luego tiene un escenario en Alpha 3 que es una especie de. También una verja, pero al fondo podemos ver que parece como un recinto de la Feria de Abril, por ejemplo. Unos tenderetes allí, unos puestos. Que ya se aleja un poquito de lo que es. Yo no lo veo tan español, pero bueno, queda bastante bien. Y luego sus melodías, que como habéis escuchado en el temazo, pues más españolas no pueden ser. Y cualquiera de sus remises son altamente recomendables y yo creo que. Hay que escucharlo, eso también. Yo creo que ya con esto. Bueno, la alusión al tatuaje de la serpiente, no sé a qué se atiene, pero vamos. Aquí como mucho viborillas o salamandras, de estas que te encuentras en la sierra, o sea que tampoco. Ahí, bueno, un poco regalito, un poco sí, gratuito, eso me parece a mí. Y bueno, con un último detalle. Pero ahora que has dicho del tatuaje, seguro que quisiste hacer uno igual. Sí, sí, seguro. Yo lo pensé, pero al no tener su físico, me parece a mí que no. Claro. Y a mí se me quedaría un poquito como una especie de salamanquesa. Se me quedaría algo extraño. Pero bueno. Como último apunte, decir la particular relación que tiene con Cammy en Street Fighter Alpha, porque la considera algo excesivamente bello y de hecho la salva. Hay un momento puntual en que la salva de su muerte y poco más. Para mí, yo creo que es el estereotipo en que se basan todos los personajes españoles de los videojuegos y por lo menos a mí es el que más me gusta. Lo tengo clarísimo. No tengo que decir que el gusto de Vega, excelente. Por cierto. Bueno, y comentar un poquito que en la versión original se llamaba Balrog. Además, con Cammy se podía hacer las coletas, ¿no? Porque yo también llevaba. Se podían hacer la trenza y tal. Podían quedar para peinarse. La verdad es que podían tener una relación bastante fructífera. Fluida. Sí, sí, sí. Y luego, pues dale mandanga de la buena. ¿Qué quiero decir, hoy, cariño? Bueno, ya veremos. Y eso, decir que originalmente se llamaba Balrog, pero con el tema este de las licencias, de los jefes finales, del Mike Tyson y demás, hubo un movimiento de nombres entre los jefes finales y se llamó Vega, porque es verdad. Es un nombre más español que Balrog, pero bueno, en fin. Esto ya. Al final, sin querer, acertaron. Sí, sí. Yo creo que ya está bien de Vega por este momento. Y Villa nos va a meter otras dos puitas de capuchas. Él las va diseccionando poco a poco. Sí, hombre, sí. Otras dos, ahora en vez de personajes, tenemos ubicaciones. Tenemos en la entrega de Assassin's Creed 2 Discovery para DS, tenemos las localizaciones de Barcelona, Zaragoza y Granada. Uh-huh. Sí, ¿queréis que os cuente un poquito más o menos de qué va ¿algo el juego? ¿En particular? El juego trata 1490, en el apogeo de Assassin's Creed 2, en uno de esos espacios de tiempo que hay, digamos, que no se cuenta nada. Ezio topa con Luis de Santángel, que es compañero de viaje de Cristóbal Colón, y se entera que Rodrigo quiere acabar con él para conseguir una serie de cosas que le dan acceso al poder y tal. Y nada, viaja a España. Y bueno, no, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y nada, y pone fin a la trama contra Colón y eso es. Muy correcto, Villa, muy correcto. Hay esas tres capitales españolas. Muy bien. Y luego en Assassin's Creed La Hermandad tenemos en la historia del juego que viajamos a Viana, que es un pueblecito de Soria, si no recuerdo mal, que está en Navarra, en el año 1507. Y luego hay un paquete descargable para el multijugador que te dan un escenario que es la Alhambra. O sea que ahí también hay... Ahí la recreación sí que es buena, ¿no? Porque sí, sí, la verdad es que el Assassin's Creed... Otra cosa, sí, se puede discutir un aspecto jugables o cualquier tipo de la recreación de tema, pero bien, las recreaciones de las ciudades son espectaculares. Sí, eso no tengo nada. Y las localizaciones son muy fieles a la realidad. Bueno, tú lo has probado mucho, sí, más que nosotros. Entonces, el escenario este no he tenido la suerte de jugarlo, porque como bien sabe Keiko, estuve probando hace poco jugar a la Hermandad y nos quedamos David y yo solos. Desde aquí un saludo para David. Y nada, me quedé con la ganas de poder jugarlo. Será una de las pocas formas de ver a David en persona, aunque sea virtualmente, por ahí paseando por la Hermandad. Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a pasar otro ilustre. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, pero otro ilustre. Cervantes de León, de Soul Edge. Ya desde el nombre, gran personaje, ya tiene mandanga la cosa. Y aquí ya es cuando empiezan a tildarnos a los españoles de piratas. Bueno, esa es buena. Piratas sin manta y sin CDs. Sí, sí, piratas. Porque cualquier parecido entre el Cervantes escritor y el Cervantes del juego es pura casualidad. Nombre, punto y se acabó. No hay más. El personaje, la verdad es que era, recordaba bastante a un pirata clásico. De las aventuras, de las películas, de los filmes de piratas. Y era bastante peculiar que llamaran Cervantes a ese personaje. Pero bueno, la verdad es que también era bastante curioso, chulo el diseño. Era un personaje enorme, también era enorme. Y era el jefe final, de hecho, del primer Soul Edge. Ajá. Y que portaba las dos espadas estas. Sí, que luego pasó a ser el semifinal. Era un clásico ya de seleccionable y demás. Uh-huh. Y para mí es el jefe con más encanto de esta saga, porque no sé, luego sí, sí tenía más personalidad y demás, pero yo creo que este tío, también de los personajes españoles que más, cuando me preguntan por España en los videojuegos, siempre me acuerdo también de este, de Bando de León, porque es un tipo... Sí, es memorable. Es maravilloso. Más cositas, tenemos a Wildman, ese juego defenestrado por la crítica, pero que tiene como curiosidad. Que tiene su encanto, ¿no? Claro, es un sandbox, por decirlo así, ambientado en Barcelona y como protagonista con Vin Diesel. Lo que pasa es que, salvo monumentos y ciudades históricas de Barcelona, yo creo que lo que es la traslación real... No, porque, bueno, según lo que comentan en la red de los foros, la gente que lo ha jugado a fondo, se por lo visto, aunque están representadas con cierta precisión algunas localizaciones, Plaza Cataluña, el Puerto Olímpico, etcétera. Luego lo que es la distancia geográfica entre ellas y la distribución en el espacio es, vamos, no tiene ningún parecido con la realidad y es bastante aleatorio. Entonces pues eso, pues la verdad es que es un juego que yo he tenido ocasión de probarlo muy poco, pero vamos, es recomendable como curiosidad, pues para aquellos que a lo mejor deseen ver la ciudad condal y recorrerla jugando o pegarse una buena carrera o una persecución por sus calles. Pues bueno, recuerda en algunas cosas y los que conozcan la ciudad pues tendrán el encanto de encontrarse ciertas cosas. Sí, pero vamos, más allá de eso, más allá de esos guiños o esa sorpresa inicial, luego el juego no es muy recomendable quizá. Tiene tela. Pues vamos a pasar al último tema de hoy, que yo creo que también lo está esperando la gente, y es la mención obligada a Resident Evil 4. Por supuesto. Ese juego que nos venden que está ambientado en un pueblo del interior de Madrid, de Mallorca, de Galicia. Sí, sí, antes lo estábamos comentando antes fuera del estudio. Cada uno ha visto que está ubicado en un punto totalmente opuesto al otro. Sí, sí. Esto es como un poco un misterio sin resolver, que sí, hay una leyenda, existe la leyenda de, de que en la parte de preproducción de Resident Evil 4, cuando había pasado por diferentes fracasos, proyectos fallidos, el desarrollo de Resident Evil 4 no sabían bien en Capcom hacia dónde ir, pues resulta que en uno de ellos mandaron a un grupo de buscadores de localizaciones 11 días, los mandaron a Galicia y a Inglaterra. Eso es la leyenda que yo he leído. Bueno, es información fidedigna, pero hasta cierto punto, teniendo en cuenta que hay varias versiones. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿dónde leches se fueron? Porque realmente, cualquiera que haya jugado a Resident Evil 4, dice, si esto es España, a ver, que me digan por favor dónde es esto para no ir. Claro. Pero para no ir ni por equivocación, a ver si voy un día a coger el navegador de Google y por... meto por la ruta equivocada y acabo en un pueblecito de estos que no sabemos de dónde lo han sacado. Pero yo me quedo porque hay un momento del juego que pasas de ese pueblo, te llevan a una isla. Bueno, eso es lo mejor. Y entonces yo... Eso es entre las Azores, Gibraltar... Pero espérate, yo tengo la teoría... Tabarca. Efectivamente, ahí va yo. Yo tengo la teoría de que es Tabarca. ¿Tabarca? Es posible. ¿Qué isla más pequeña yo creo que Tabarca, claro, para meter ahí? Más que una isla. Ahí. Yo no sé, he estado y la gente es tranquila, pero tanto, claro. No sé, no la veo tanto tan calmadita como para zombie, ya no la veo tanto. Yo no sé, yo sé que cuando jugué por primera vez dije, esto tiene que ser Tabarca. No sé si por el apego o lo que sea, pero si por estás la cercanía. En Mallorca, claro, si estás en Mallorca todavía tiene un pase. A mí me sorprendió porque el juego, la verdad es que el juego, todo hay que decirlo, el juego es muy bueno. O sea, y particularmente creo que es compartido por todos que... Sí. Que el juego, la verdad, tiene muchísima calidad como juego, te diviertes muchísimo, es un cambio de rumbo en la saga, es genial, el juego está muy bien, pero tiene la peculiaridad esa de que la localización es bastante, no sé, digamos, surrealista o sí, es el... alejada de la realidad, como mínimo. Pero habrá que decir, el punto álgido, que es lo que hace decir, esto no es España. Las voces es uno de los puntos... que no se sabe por qué, no, se quejan todos. O sea, es que puedes leer quejas de hasta mexicanos que dicen, no, tampoco es el nuestro, con nuestro acento. Es que ya desde las primeras secuencias cuando va Leon en el coche con los guardias civiles... Y bueno, la España profunda que presentan, bueno, no sí, la he visto sí, yo sí. Desde que creo que le dicen, desde los 70. Que le dicen algo así como gringo o algo así, se lo dicen así en plan, que aquí en España nunca hemos dicho gringo para nada. Bueno, pues nada, a partir de ese momento alguno ya tenemos decirlo. No me extraña que esos dos policías que van en el coche luego aparecieran en el pueblo quemados ahí en una hoguera, porque vamos, les quiera para matarlo. El coche, como comentábamos, fuera de estudio, parece de la época de Castaña. La verdad es que la historia está ambientada, si no recuerdo mal, en 2004. Si no recuerdo mal, la fecha 2004, y la verdad, van con el... La secuencia introductoria va en un jeep en el que va Leon junto con un policía local. Y bueno, el coche parece es de los mínimo de los 80. Entonces, claro, dice, bueno, España aquí a la vanguardia. ¿A que el juego salió en 2004 o que la historia del juego estaba ambientada en 2004? Y claro, lo chocante es que presentan una España, bueno, falta pues la gente yendo en burro o no sé dónde, y aparte que es una... La España de posguerra o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es una cosa extrañísima. Es que en un pueblecito de estos tenían sierra mecánica. Yo tampoco... Que llaman ahí las mujeres estas que te salen y el tío esté con la cabeza de saco de patatas en la cabeza con una sierra mecánica y decía, joder. Pero bueno, no hemos puntualizado antes, pero el tema de las expresiones era buenísimo. Cuando decían como una a cada uno. A lo mejor te veían de lejos y decían, jaca, cabrón, no sé qué. Te decía. A mí me encantaba la voz que decía, te voy a aplastar. Sí, efectivamente. Que era buenísimo. O cuando te metías al monasterio. Te metías al monasterio y te decían, morir es vivir, con los curas morir estos es vivir. Los curas estos raros. Bueno, mátalo. Eso, no sé si es un lema de alguna tienda de naturista o algo así. No sabemos bien a qué se referían. Pero bueno, el caso es que es un juego, en ese aspecto, al olvidar. La jugabilidad, maravilloso. Sí, a mí me encanta este título, pero es una lástima que sea de los peor recordados en el aspecto que nos toca a nosotros, porque a lo mejor en el resto del mundo ellos ven España eso como lo más normal. Yo diría que más que nos toca nos salpica. Nos salpica, efectivamente. Sí, sí. Aquí tenemos a Leon, a Luis Sera, que también es un personaje español, Salazar, Ramón. Hay un alcalde, de hecho, que también es bastante fornido, que se entiende que también es español. Salazar tenía algún parentesco como Torre Bruno, porque era así pequeñito y... Pues, y no lo sé, pero lo que se convierte después es una bestialidad. Una bestia parda. Sí, sí, sí. O sea que... Así que nada, me gustaría desgranar un poquito más. Yo creo que en esta secuela de este programa vamos a desgranar un poquito más de Resident Evil 4, porque nos hemos quedado un poquito... Sí, por el final nos falta un poquito de tiempo. Así que la próxima vez nos vamos a coger el platico de bravas. Sí, sí. Y lo vamos a hacer español de verdad. Así que nada, yo creo que vamos a ir despidiendo el programa, si el señor Villa quiere. Sí, hombre. Más que querernos, da lástima macharnos, pero... Nada, con todo el dolor en nuestro corazón, este programa tan castizo y tan nuestro, lo vamos a despedir y voy a decirles adiós a mis compañeros, empezando esta vez por el señor Rafeta Ortiz, que se va instaurando aquí cada vez más en GameElch, y nosotros. Y yo encantado de estar con vosotros. Nos veremos la semana que viene, sí, ¿no? Ole, claro. Oye, que sí, claro. Picha. Muy bien, y me despido también de mi compañero y hoy el manager otra vez a los mandos técnicos, el señor Villa. Pues nada, que hoy. Después de este programa con sabor tan español, nos vamos hasta la semana que viene. Uh-huh. Y nada, a ver qué tenemos para la semana que viene. Dinos. Pues la semana que viene vamos a tener otro volumen 1, que está muy de moda últimamente en GameElch FM. Sí, no, nos falta tiempo. Tenemos tanto que contar, claro. Que... Pues va a ser el qué pasó con o qué fue de el género beat'em up. Estos juegos de interesante. Yo contra el barrio y demás que se han perdido un poco en el olvido. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito por qué desaparecieron. Y también deciros que para la siguiente semana, si no pasa nada, también tenemos un especial Marvel con el estreno de Iron Man 3. Hacemos un repasito por los mejores juegos de la factoría Marvel. Ole. Así que ahora nos vamos a casa a hacer el puchero, el cocido, que tenemos que recolectar datos para la secuela de este programa, maravilloso programa español. Una vez más, no me he vuelto a presentar al principio. Señor Antonio Serrano, alias Keiko, o vuestro servidor, para lo que queráis, se despide de vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, chicos.